Me parece que lo que voy a decir ocupará todo el tiempo, porque no habría manera de tratar lo que primero quería decir y lo que hubiera sido después el tema de la conferencia, que lo trataré otro día. Voy a decir, el tema de la conferencia hubiera sido que, si, como dice el Concilio, apoyándose en los profetas y en San Pablo, la unidad religiosa del mundo, es decir, que todos los hombres con una sola voz y hombro con hombro adoren al Dios Yahvé, Dios de Israel, es algo que supone que el pueblo judío se haya convertido a Dios, y el apóstol Pablo, en el texto que leímos aquí, lo profetiza, y el Concilio se refiere a él. Si esta conversión universal supone el pueblo judío convertido, no podemos, diríamos, pensar que se realice en tanto el mundo esté en la hora de la tentación que ha de tentar a todos los habitantes de la tierra, de que habla Karol Wojtyla en Signo de Contradicción, entre otros autores. Todo indica que estamos en el tiempo, como dijo Pío X en la encíclica primera de su pontificado, que nos repitió muy explícitamente Pío XI en la encíclica contra el comunismo, en que se manifiesta el hombre del pecado, que se enfrenta a Dios y se alza contra todo lo que se llame Dios o reciba culto, es decir, manifestándose en un mundo el espíritu de lo que será la culminación de la persecución anticristiana, el anticristo. Por tanto, esto es así, que la conversión de Israel es posterior a esto, porque todos la tradición patrística, recogida por escrituristas como Nabenbauer o Cornelio de Lápide, dicen aquello que el padre Orlandi citaba, que yo citaba en un artículo sobre el pensamiento del padre Orlandi, y que el padre Orlandi había citado en su artículo Advertencia Previa sobre el tema del Imperio Romano. Decía, entonces, ya derribado el reino del anticristo, se hará de los judíos y de los gentiles, la iglesia reinará en todas partes de la tierra, y de los judíos y de los gentiles se hará un solo rebaño y un solo pastor. Ese texto que el Papa, que el padre Orlandi citaba de Nabenbauer, que a su vez lo toma de Cornelio Lápide, que recoge la tradición patrística, afirma bien claramente que la esperanza de la conversión de Israel es posterior a la manifestación plena del espíritu anticristiano. Hubiéramos explicado, lo explicaremos el sábado próximo, el texto de San Pablo a los Tesalonicenses, en que explica que primero tiene que venir la apostasía y ser la manifestación del hombre del pecado antes de que venga el reinado de Cristo. Y dice allí San Pablo que ya obra el misterio de iniquidad. Hubiéramos dedicado la conferencia al misterio de iniquidad y también a lo que lo detiene, como dice San Pablo, que dice que se lo había predicado él a los cristianos de Tesalónica. Por tanto, hay que remitirse a la tradición, porque en la escritura escrita dice que el apóstol lo enseñaba, las cosas que los apóstoles enseñaban como apóstoles pertenecen a la revelación, y la iglesia lo va testiguando, lo va profundizando y lo va declarando y lo va diciendo a medida que los tiempos lo exigen. Hubiéramos tratado este tema, pero voy a detenerme sin prisa en la media hora que tengo en lo que hubiera sido como una reflexión, un poco de transición, como epílogo de la conferencia del día anterior e introducción a la conferencia de hoy. Como veréis, este epílogo y transición, introducción al tema de lo que trataremos el sábado próximo, dice mucha más relación inmediata, porque todo tiene una gran relación con nuestra vida espiritual, tiene una relación inmediata con nuestra vocación de apóstoles del corazón de Jesús y de apóstoles de la oración, que oramos por la conversión de los hombres y el retenimiento del reino de Cristo. Yo voy a leer unos textos que, preparando una pequeña conversación en la parroquia de la Virgen de la Paz, de los hombres del Sagrado Corazón, encontré el otro día, o reencontré, porque me parece que ya lo había leído alguna vez, pero los santos, nunca se han leído ya, porque pueden ustedes probarlo. Lean el texto de la Biblia que hayan leído más veces, y les vendrá de nuevo todo. Es así, por la naturaleza misma de la palabra de Dios. Cuando oímos una lectura, que nos sabemos de memoria a lo mejor, aunque las traducciones han cambiado un poco y pero no, el que casi la sepamos de memoria y la hubiésemos explicar cuando éramos niños, éramos catequizados, no quiere decir que la lectura no nos venga totalmente con un llamamiento que nos llega a la médula de los huesos, ¿no? De la carne, del espíritu, de la mente, como dice San Pablo. Pues ese texto, yo no sé si a ustedes les sonará, si lo han leído alguna vez, a mí me vino totalmente de nuevo. En la autobiografía. Habiéndome hecho conocer mi soberano, Cristo, que cuando quisiera, la avisó primero, la avisó, cuando quisiera abandonar algunas de estas almas por las que quería que yo sufriese, Señor, quiere que Margarita sufra por unas almas. Si quiere que Margarita sufra por unas almas, porque quiere salvarlas. Y le dice, cuando quiere abandonar algunas de las almas por las calles, por las cuales él quería que yo sufriese, me hará llevar a mí, a Margarita, a un estado de alma reprobada. Le hará sentir una desolación como sintiéndose condenada. Santa Teresita explica que ella está muy gozosa con la fe de la que nunca había dudado, y de repente Dios la puso en la mesa de los pecadores. Le hizo sentir la amargura de la incredulidad. Se sentía como no creyendo. Recuerdan cómo es. Y parecía que era imposible que el cielo existiese. Aquí el padre Orlandis decía, Santa Teresita en ese texto se ve que no dice todo lo que sintió. Porque yo pienso, el padre Orlandis tenía una connaturalidad muy profunda con Santa Teresita, y eso a mí no me parece nada despreciable ni dejado de lado. En el texto muchos lo leerán y no leerán esto, pero a mí lo tengo por cierto. El padre Orlandis lo leía bien, aunque no estaba. Decía el padre Orlandis, a Santa Teresita le costaba creer en el cielo, porque se le decía insoportable que hubiese almas que se condenasen. Fue lo que me dijo en el padre Orlandis. Tema que él trataba con mucha frecuencia. que era difícil explicar la felicidad del cielo, con parientes, amigos, hijos, padres o amigos, hermanos en religión, compañeros que estuviesen, porque si nuestro Señor, para salvarnos, no perdonó a su propio Hijo, le hizo sentirse pecado y maldecido por nosotros, pues, y así lo sintió Cristo en Getsemaní, pues, si en el cielo se gozan por un pecador que hace penitencia, lo contrario del gozo es la tristeza. Parece que en el cielo se entristece. Una de las cosas que a mí en relación con esto me ha sorprendido más es aquel texto que se dice que la Virgen le dice a Lucia: qué lástima me dan las almas que se condenan. Yo siempre he pensado, María, concebida sin pecado, fidelísima a Dios, viendo a Dios cara a cara, no puede sentir distinto del juicio divino. Rebelión contra un juicio de condenación no lo puede sentir, pero siente tristeza por los que se condenan. Esto, que si lo pensáis, es extraordinariamente misterioso. Explica que también por consejo de la Virgen de Fátima nosotros rezamos: socorred especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. Socorred especialmente las más necesitadas de vuestra misericordia. ¿Qué es este socorro sino salvarlas? Bien, yo pongo esos preámbulos para que veáis lo que pasa leyendo a Santa Margarita. El texto me viene sugerido porque San Pablo dice: quiero tanto a los judíos, que son de la misma carne y sangre que yo, que quisiera ser anatema yo de Cristo, optaría a ser anatema de Cristo por mis hermanos. Texto sobre el cual algunos han fundamentado que el cristiano no tiene que desear salvarse, sino que se cumpla la voluntad de Dios. Pero todo el contexto de San Pablo, que lo que está es explicando cuánto desea la salvación y cómo Dios ha escogido a los judíos y no ha renunciado a sus promesas y a su elección, no está hecho para decir: no os preocupéis, si los judíos se condenan, allá ellos, y cada uno que se espabile. Y en la cosa de salvación y condenación, ni para nosotros ni para nuestro prójimo, no podemos decir: sea lo que Dios quiera, si vamos al infierno, mala suerte. Pues no, Señor. No es cuestión de suerte, ni de mala suerte, ni de buena suerte. Esto no se puede decir, claro está. Sea lo que Dios quiera, en el sentido, basta, prefiero condenarme, si no se salvan aquellos a quienes amo. Y no obstante, esto que no se puede decir, como no deseando la salvación para la que Dios nos ha llamado, lo dicen San Pablo y Santa Margarita. San Pablo de los judíos, Santa Margarita, evidentemente, de unas monjas de su convento, que eran tibias. Encontrándome trabajando sola, se me puso ante mí, se me representó una religiosa que entonces todavía vivía. Luego, esta religiosa, cuando Santa Margarita escribe esto, ya había muerto, debía estar en el cielo, que entonces todavía vivía, y se me dijo inteligiblemente, no dice quién, un ángel, mismo Cristo: mira, aquí tienes esta religiosa de nombre, solo de nombre, la cual habla Cristo, por lo que se ve, oh Dios Padre, la cual estoy dispuesto a vomitar de mi corazón y abandonar a sí misma. Abandonar a sí misma es dejarla perderse, porque si nos dejan a nosotros mismos, estamos perdidos. Al mismo tiempo me sentí cogida de un frayer, de un terror tan grande, que me prosterné la faz contra la tierra y quedé así mucho tiempo, no pudiendo levantarme, y me ofrecía a la vez, al mismo tiempo, la divina justicia para sufrir todo lo que quisiera, para que no la abandonase. Y me pareció que entonces su justa cólera se volvía contra mí, y me encontraba en una espantosa angustia y desolación por todas partes. Esto es Getsemaní, Cristo. Pues sentía un peso que me aplastaba en mis espaldas. Si quería levantar los ojos, veía a Dios irritado contra mí y armado de látigos y bastones, presta a azotarme. Por otra parte, me parecía ver que el infierno se abría para tragarme. Todo estaba revuelto y en confusión en mi interior. Mi enemigo, el demonio, me asaltaba por todas partes, por violentas tentaciones, sobre todo tentaciones de desesperación. Yo huía por todas partes, me escapaba, no sabía dónde meterme. El que me perseguía, Señor, y a los ojos del cual no podía ocultarme, pues no hay ninguna clase de tormentos a los cuales yo no me hubiese librado para esto, para conseguir lo que pedía. Sufría confusiones espantosas, porque yo pensaba que mis penas eran conocidas por todo el mundo, y pensaba todo el mundo, y no podía incluso orar. Todo esto, Santa Margarita, no podría orar. Ni expresar mis penas, sino por mis lágrimas, y solo decía, fijaos que decía, no es ninguna plegaria esperanzada, pero expresar se sentía como condenada. Qué terrible es caer en manos de Dios vivo. Y otras veces, arrojándome la cara contra el suelo, decía, golpead, Dios mío, cortad, quemad y consumid todo lo que no os guste. No ahorréis ni mi cuerpo, ni mi vida, ni mi carne, ni mi sangre, con tal de que salvéis eternamente a esta alma. Aquí Santa Margarita ya se levanta de la desesperación y ora. Ora porque se salve un alma que, digamos, Dios le ha revelado que va a condenar. Le había avisado que cuando quisiese condenar a un alma por la cual deseaba que sufriera, o sea, que pidiese que no la condenara, le avisaría, ¿no? Confieso que no podía sostener largo tiempo un estado tan doloroso, no hubiera podido sostener si su amorosa misericordia no me hubiese sostenido bajo los rigores de su justicia. Yo caí enferma y apenas podía sostenerme. Me llevó frecuentemente a estas disposiciones dolorosas, entre las cuales, habiéndome una vez mostrado los castigos que quería ejercer sobre algunas almas, ahora parece explicar una cosa conexa con aquella, y habla de más, me arrojaba a sus pies sagrados y le decía, esto que sigue es muy notable, porque veréis lo que pasa. ¿Cuánta razón tiene Claudio de Colombier, que explica el diálogo de la Cananea? Y dice, dichoso de ti que has comenzado a luchar también contra Dios, no le dejes tranquilo. Haced como la Cananea, servíos contra Dios de las razones que pueda tener para rechazaros. Es decir, aquel diálogo tomado de la escena de la Cananea que trae Claudio de Colombier, canonizado y por tanto sus escritos aprobados. Señor, descargad sobre mí toda vuestra cólera. Y aquí dice Santa Margarita lo mismo que San Pablo. Borradme del libro de la vida antes que perder a estas almas que tan caros han costado. También ha muerto por Santa Margarita el Señor, ¿no? Y me contestó, fijaos qué argumento tan humano, tan, como Cananea habla de los perros y de las migajas de pan y de todo eso, ¿no? Dice el Señor, estas no te quieren y no cesarán de afligirte. O sea, el Señor juega a que Margarita no ore por aquellas monjas. Le hicieron mala gente, se portan mal contigo, te odian a ti, te fastidian. Dice el padre Colombier que nuestro Señor, para estimular nuestra esperanza y hacer que oremos con él así, vitalmente, como quien dice, el Señor nos toma el pelo, pues tomémosle nosotros a Dios, es lo que dice San Pablo Colombia, lo dice con otras palabras, ¿eh? Aquí nuestro Señor le tomaba el pelo a Santa Margarita, porque veis cómo acabará. Dice, son mala gente, la prueba, diciendo, tú pides por estas almas que se salven, no, es que son más malas personas y a ti no te pueden tragar, no te quieren y no cesarán de afligirte, no importa, Dios mío, con tal que os amen, es decir, que importa que me amen a mí, tienen que amaros a vos, que no quiero cesar, no cesaré de orar que las perdonéis. El Señor le contesta, déjame hacer, ya no puedo sufrir más. Esto que dice Santa Margarita se lo dice el Señor. Y entonces, abrazándole más fuertemente, le coge como María, que no quería que se escapase el Señor resucitado. No me toques, todavía no he subido mi padre, me voy yo al cielo, o sea que no me vas a poder retener aquí en la tierra. Pero aquí la coge fuerte, no, Señor mío, no os dejaré hasta que las hayáis perdonado. Y me dijo, lo quiero, si tú quieres responder por ellas. Dice, vamos a ver, para lo que van a decir ellas, o vas a pasar tú. Sí, Dios mío. Entonces Santa Margarita encuentra una magnífica solución. Pero yo siempre os pagaré con vuestros propios bienes, con los tesoros de vuestro sagrado corazón. ¿Cómo voy a responder yo por la salvación de un alma que cuya ofensa tiene una cosa infinita? Sí, los méritos de vuestro corazón os los dadlos al Padre Celestial para salvar esta alma. Es lo que hago yo para responder por ellas. Y con esto el Señor se contentó y tanto que aleluya al autor, no tenía más que darle. Esto está en la autobiografía de Santa Margarita, y no una vez, otra, voy a leer. En la abertura del jubileo, aquí una nota sobre si es del año 75 o 76 o el año 81-82, simplemente el décimo o la extensión, es igual. Me hizo ver en una severidad de juez que no era por los infieles que su justicia estaba irritada, sino por su pueblo elegido, que se había revuelto contra él, que se servía de ser su favorito y de estar cercano a él para perseguirle. Porque mientras había sido fiel, siempre ataba las manos de su justicia para dejar obrar las de su misericordia. Pero ahora, si no se enmienda, deberé sentir el peso de mi justicia vengadora. Pero un alma justa puede obtener el perdón por mil criminales, dice el Señor a Santa Margarita. Y en Maitines me decía continuamente, llora y suspira, esto se parece a una oración de San Francisco Javier, llora y suspira sin cesar que mi sangre se haya derramado inútilmente sobre tantas almas que hacen de ellas un tan gran abuso, que se contentan, perdón, un tan gran abuso con estas indulgencias. O sea, que ganan la indulgencia dada por el Papa y abusan de las indulgencias y no pecan. En un tan gran abuso de mi sangre, danses indulgences. Que se giran de las indulgencias, que se contentan de cortar las malas hierbas que han crecido en sus corazones, pero nunca quieren cortar la raíz. Esto se lo dice el Señor Santa Margarita. Es una palabra que me parece que podría dar pie a toda una predicación misionera, ser un tema de un examen de conciencia, de una... quitar las malas hierbas y no quitar la raíz. Desgracia a estas almas que siempre están sucias y estropeadas en medio de la fuente de aguas vivas, porque así de esta manera, no serán nunca lavadas ni arregladas. Y dirigiéndome, o sea, le describe unas almas que no quieren corregirse, que solo quieren quitar la superficie de sus defectos, pero que en su raíz de su corazón, la raíz no la quitan nunca. La raíz de todos los males es el amor propio desordenado y la soberbia. Y por eso, el negarse a nosotros mismos es lo último que hacemos, no podemos hacer todo lo demás. Dirigiéndome entonces Santa Margarita, después de oír este juicio del Señor sobre estas almas fieles que ganan indulgencias pero abusan de su sangre, dirigiéndome a su sagrado corazón, le dije: Señor y mi Dios, es preciso, il faut, Santa Margarita le dice al Señor, es preciso que vuestra misericordia aloje en el corazón, vuestro corazón, a todas estas almas infieles, para que ellas se justifiquen allí, para glorificaros eternamente. Y me dijo internamente: sí, lo haré, si tú me quieres prometer de enmendarte, pagar por ellas. Pero sabéis bien, Dios mío, dice Santa Margarita, que esto no está en mi poder, si no lo hacéis vos mismo, haciendo eficaces los méritos de vuestra santa pasión. Y me hizo conocer que la más agradable oración que yo podía hacer en este santo tiempo del jubileo era pedirle en su nombre tres cosas. Y aquí, tenemos el Señor sugiriendo a Santa Margarita qué tiene que pedir durante aquel año santo. Primera, ofrecer al Padre Eterno las amplias satisfacciones que ha hecho su justicia, Cristo, porque dice que lo pida en su nombre, por los pecadores en el árbol de la cruz, rogando de hacer eficaz el mérito de su sangre preciosa para todas las almas criminales a las que el pecado da la muerte, para que, resucitando a la gracia, lo glorifiquen eternamente. Segunda, ofrecerle los ardores de su divino corazón para satisfacer a la tibieza de tantas almas cobardes de su pueblo escogido, pidiéndole que, por el amor ardiente que le ha hecho sufrir la muerte, le plazca calentar su corazón tibio para servicio suyo y abrazarlas de su amor, para que sea por ellas amada, amado eternamente. La tercera, ofrecer la sumisión de su voluntad, la voluntad de Cristo, a su Padre, al huerto de Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Ofrecer la sumisión de esa voluntad a su Padre eterno para pedirle, por aquellos méritos de la voluntad de Cristo, la consumación de sus gracias y el cumplimiento de todas sus voluntades. Digo que, como que hay una palabra que dice lo mismo que San Pablo, entonces yo, que así acabamos y vamos a rezar el rosario, yo os voy a decir una cosa que es como confidencial, por tanto no la enseño ni la explico, porque no es doctrina que yo haya recibido de nadie, sino una reflexión ante Dios y en presencia vuestra la hago. A mí siempre me ha puesto muy frenético leer en San Pablo que los dones y la vocación de Dios son inmutables, y aunque son reprobados porque son infieles, son amados por sus padres. Digo, bueno, y toda la generación, desde que se los pueblos judíos quedan cuatro gatos que creen en Cristo, hasta los tiempos del anticristo, y todos estos judíos que han sido ateos y que los mismos creyentes han sido perseguidores, que lo han sido, y han odiado a los cristianos, y han sido odiados por ellos, y han, el mal que han hecho los judíos en el mundo, ¿verdad? Yo no sé ante Dios quién será culpable, quién lo será, pero pienso, todos los judíos, de los que San Pablo mismo dice de sus adversarios, son celosos de Dios, pero no según ciencia, han buscado su justicia, se han equivocado, pero le reconoce que tiene el celo de Dios. ¿Para qué sirve que la vocación de Dios es inmutable para todos estos judíos? ¿Y para qué sirve que San Pablo los quisiese tanto que hubiese querido ir al infierno a él? Para que los otros vayan al infierno también. A mí, digo, me extraña, me pone tan frenético como a Santa Margarita que se condenasen las hermanas de su convento, que el Señor se lo avisase. En esos textos de Santa Margarita se ve claro que el Señor le inspiró aquella la amenaza de condenación. Aquí tenéis una profecía de amenaza, que es revocable, y que fue revocada por la tenacidad de Santa Margarita, que se empeñó en no dejarle a nuestro Señor mandarlos al infierno, y es lo que el Señor quería. ¿No habrá llevado muchos judíos al cielo la rabia con que San Pablo explicaba su reprobación? El dolor intrínseco que del corazón, que no podía soportarlo, hasta deseaba ser condenado a él por sus hermanos. Esto ante Dios no valía como lo de Santa Margarita. ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que Dios justamente nos podría condenar, como dice San Ignacio, que hace meditar el infierno, para terminar con un coloquio de misericordia, porque Dios no me llevaba a mí al infierno. ¿Eh? Y para que si por si me olvidase del amor del Señor eterno, aún por lo menos el temor me ayude para no venir en pecado. Y eso es el sentido de la meditación al infierno. Lo cual no quiere decir que diga que no va nadie. Pero él, claro, al ejercitante le hace meditar para que se salve. Y para dar gracias a Dios de que se salvará. Pero que sienta que podía haber sido condenado. No hay que jugar con la justicia divina, pensar que es una roba. ¿Cuántos han sido condenados por menos pecados que yo? Dice San Ignacio. Por lo menos podemos pensar que ha podido ser así. Tampoco lo pone por broma. Pero el texto de San Pablo sobre el dolor que siente por la infidelidad de los judíos, y decir cuánto lo siente y cuáles son sus sentimientos y lo que él siente por ellos, y este diálogo de Santa Margarita con el Señor. La confidencia de los San Pablo los judíos, dejadlo estar. Lo que os digo es que el padre Orlandi decía que Santa Teresita, más que duda contra la existencia del cielo, tenía el que se le hacía insoportable que hubiese que no fuera aquí. Por tanto, esto sí, volvamos a Santa Margarita y a San Pablo. Oremos, oremos. Dice la Escritura que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y dice que, ante todo, hay que dar gracias a Dios y oraciones y pedir, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan a conocimiento de la verdad. Este es el fundamento del Padre Ramier. ¡Y qué misterio! Si nuestro Señor quiere salvarlos, pues que se espabile. Misterio todo esto, tremendo. Pero tiene que ser un misterio de esperanza y de plegaria. De plegaria. Porque Dios ha querido que, habiendo su Hijo muerto por los pecadores, para que nos reconciliásemos, después ha querido que nosotros pidiésemos que se cumplan los frutos de su pasión. Y quiere que en nosotros se complete lo que falta, a la pasión de Cristo, con nuestra sumisión a su voluntad y con nuestro deseo de que se cumplan los frutos de la sangre redentora, y con nuestro amor al prójimo como nosotros mismos, de modo que, por la misma caridad con que, caridad que en este caso no destruye, sino que hace verdaderamente honesto, recto y sanado de egoísmo el amor a nuestra propia felicidad, como que en la caridad tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, nuestra esperanza tienda no solo a nuestra, en cada caso, personal salvación, sino a la salvación de todos aquellos a quienes amamos. Y por tanto, oremos, oremos. Este es el espíritu del Padre Ramiro. Y que Dios ha querido hacer las cosas así, no hay más que ver que lo ha querido hacer así, está en toda la escritura, por todas partes, y dar gracias de que lo haya querido hacer así. Porque si no hubiera querido decir así, podríamos pensar, bueno, como que solo Dios puede salvarnos, pues se ha reservado para sí mismo la acción salvífica y nosotros no tenemos nada que hacer. Pues mire, Dios que no comunica el poder creador, ahora siempre hablamos de creación, de creatividad, pero el poder creador, metafísicamente, dar el ser a una cosa, no lo ha comunicado a nadie. Ni es comunicable ni siquiera milagrosamente. Dios no puede dar a su criatura el poder de ser un creador. El sentido de dar ser a las cosas. Pero le da actividad y eficacia y libre albedrío. Y le promete la gracia y por la gracia el mérito y le hace participante de su vida y le hace participante de su misión redentora, y por como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que estar completando la pasión de Cristo, tenemos que estar deseando la salvación y orando por la salvación. Entonces, en esos tiempos, yo en eso termino, tenemos que estar orando, porque en esta hora de la tentación, Dios nos libre, no nos deje caer en la tentación, y que convierta a todos, y nos haga, hace que el amor y patrocinio de la Virgen, que también indica que las promesas de profecía, son, según Santo Tomás, se revocan menos que las de amenaza. Las de amenaza, gracias a Dios, se revocan bastante. Las de profecías de promesa se revocan menos. Y, como se vio en las bodas de Caná, se aceleran con la oración. De modo que se acelere el triunfo del Reino de Dios. Por los elegidos serán abreviados aquellos días, dice, serán abreviados, luego había como dos plazos, uno pensado por Dios y después otro pensado en gracia de que los elegidos le han rogado que se... Que Dios haya querido poner en nuestro poder, en cuanto le oramos, y le oramos como nos enseñan a orar las Sagradas Escrituras, el propio Dios, como los santos han entendido y nos han explicado que hay que orar. Es decir, con perseverancia, con confianza, con audacia, y cuando Dios nos quiere asustar, pues devolviéndole la pelota y luchando con él, y tomándole los argumentos que nos da, volvernos contra él, como dice ese padre Colombier, y decir, pues no señor, no te voy a dejar condenar esta alma, no me iré hasta que me lo des. Entonces, bueno, pagarás tú, sí, te pagaré con tu corazón. Por tanto, esto está en nuestro poder siempre. Recordad que Santa Teresita tuvo su máximo dolor y su máximo gozo simultáneamente en la vida, porque Dios le dio a sentir un deseo grande como el universo de salvación. Y hubiera querido estar viviendo en los tiempos del Anticristo para confirmar en la fe a los mártires de entonces y luchando en las con un suave pontificio en defensa de la Iglesia, así lo dice, y siendo sacerdote, y siendo apóstol, y siendo mártir y tal cosa. Y como decía el padre Orlandis, tampoco puso que le hubiera gustado ser madre de familia, porque entonces se hubiera estrellado con las carmelitas del convento. Pero evidentemente lo deseaba. ¿Eh?